en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición, a ver si lo digo, de Elche en Punta. Hoy es martes 23 de abril de 2024. Un martes en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol, tras dos jornadas de descanso, ha vuelto a los entrenamientos para preparar otro partido trascendental. Si ya lo fue frente al Sporting de Gijón, todavía lo parece más el partido del sábado contra el Español. Porque falta una jornada menos, porque el rival está por encima de ti y porque ganarle al Español sería adelantar al cuadro periquito. Otra cosa sería el ganarle el gol a Verasque. Para ello, como el día del Sporting, habría que marcar más de dos goles de diferencia. Se perdió en la ida por 2-0. Habría que marcar un 3-0, un 4-1 para ganarle el gol a Verasque. Pero decimos lo mismo que contra el Sporting. Firmábamos una victoria a secas. Ya lo hubiéramos querido el día del Oviedo, con lo que el Elche hoy tendría tres puntitos más. Pero bueno, el Oviedo, que ayer perdió en el campo del Cartagonova, en Cartagena. Era un partido también clave para ambas escuadras. El Cartagena, con esta victoria, el equipo de Gonzalo Verdú sale del descenso y se coloca con 42 puntos. Respira, balón de oxígeno a 3 del descenso que marca el Albacete con 39. Ojo que tres de los rivales a los que el Elche se va a enfrentar en mayo ahora mismo están en dificultades. Son el Mirandés, el Huesca y el Eldense. En realidad, por este orden, Huesca, que tiene que venir después de ir a Santander, el Elche recibe al Huesca, va a Miranda de Ebro y recibe al Eldense. Los tres están en dificultades porque los tres están cerca del descenso. Y esos partidos, el Elche podría pensar que ya tendría los deberes hechos de la permanencia, pero va a ser que no, al menos a día de hoy. Con la derrota del Oviedo, el Oviedo se queda como estaba, séptimo con 55, cierra el playoff de ascenso el Sporting sexto con 55 también, y el Elche tiene un pequeño colchón de 2 puntos sobre el séptimo, sobre el Oviedo, el primero de los que no metería la cabeza en la liguilla de ascenso. Hoy en la vuelta no han estado en el entrenamiento Borja Garcés. Todavía el club no ha confirmado esa lesión grave de ligamento cruzado. Tampoco han estado Josan y Carlos Clerc. En principio, los dos podrían llegar a tiempo para el importante encuentro frente al Español. Un partido donde la afición franjiverde va a volver a tener un papel fundamental. Vamos a ver si son más de 20.000 los aficionados que se dan cita en el Coliseum Franjiverde en uno de los partidos más importantes y a priori más llamativos de toda la temporada. Dos ex primeras luchando de tú a tú en la cuarta y quinta plaza de la clasificación en segunda división. José Antonio en un ratito nos cuenta, además de cómo ha ido el fin de semana, esa importante victoria del Atigo femenino en la ida de las semifinales del torneo europeo. La vuelta es este sábado a las 9 de la noche. Tendremos maratón en televisión y radio con el Elche Español y luego con el Atigo Rocasa. Nos hablará también de esa segunda edición de la 7K

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este martes 23 de abril de 2024. Anoche se cerró la jornada número 36 en segunda con la derrota del Oviedo. El Cartagena venció por 2-0 al Oviedo, con lo que hay incidencia en la clasificación, sobre todo en la parte de abajo. El Cartagena sale del descenso, se coloca con 42 puntos en decimoquinta posición, empatado ahí con Huesca y Eldense. Y el que marca ahora el descenso es el Albacete con 39. El descenso lo marca Albacete 39, Amorebieta 37, cierran Andorra y Villarreal B 36. Y la salvación ahora mismo la está marcando el Alcorcón con 40. Es decir que todavía no hay ningún atisbo de equipo descendido, a pesar de que Andorra y Villarreal B están a 4 puntos de la salvación a falta de 18. Son los que, lógicamente, tienen más probabilidades de descender, pero nadie tira la toalla. Y fijaos que, por ejemplo, el Amorebieta, que hace 2 meses parecía que estaba descendido, pues todavía está un partido de la salvación. El Cartagena, cuando vino aquí como colista defenestrado a 9 puntos de la salvación, fue ganarle al Elche y resucitó. Y ahora tiene un colchón de 3 puntos sobre el descenso. Es decir, por abajo está todo el mundo muy vivo, muy tenso y, de hecho, están quitando muchos puntos a los de arriba. Por eso este año no van a hacer falta tantos puntos para ascender. El año pasado hicieron falta, creo que ahora no lo recordará José Antonio, 72. Necesitó Las Palmas como segundo. Este año todo pinta a que van a hacer falta 2-3 puntos menos, 69, punto arriba, punto abajo, teniendo en cuenta que, como digo, por ejemplo, el Oviedo no ha sacado ningún punto en el campo del Cartagena. El Oviedo ahora mismo se queda como estaba, séptimo, el primero de los que no metería la cabeza en el playoff, eso sí, empatado con el sexto, el Sporting, también con los mismos puntos, con 55, con lo que el Elche, tras esta jornada, queda quinto con 57 puntos, depende de sí mismo para garantizar el playoff. Hombre, y también podríamos decir que depende de sí mismo para el ascenso directo, porque si gana casi todo, va a meterse en ascenso directo. Pero ¿cuántos puntos faltarían para el ascenso directo? ¿Cuántos puntos para el playoff? Va a estar todo muy, muy apretado. Pero el ascenso directo podría estar, insisto, luego José Antonio nos lo confirma, en los 69, punto arriba, punto abajo. Si el Elche tiene 57, va a necesitar 12 de 18, es decir, va a tener que ganar 4 de 6 partidos si quiere tener opciones reales de ascenso directo, mientras que para playoff tampoco es que le vaya a necesitar muchos menos. Para playoff igual hacen falta 67, va a estar ahí. Para playoff necesitaría 10 de 18. Necesitaría 3 victorias de los 6 partidos, la mitad de victorias y a lo mejor un empate. Por ahí va a estar. Todo va a depender también los enfrentamientos directos. Ahora se enfrenta al cuarto, el Español, que tiene 2 puntos más. La semana que viene, 4 de mayo, también sábado a las 6:30, juega en Santander. El Racing ahora mismo es noveno, tiene 54. Está a 1 punto de playoff y a 3 del Elche. O sea, está todo apretadísimo. Ni siquiera el Levante, que es el de todos los que están luchando por arriba, el que peor lo tiene, 1 décimo, ahí hacemos el corte. Levante tiene 52, pero solo está 1 partido del playoff. Está a 3 puntos del Sporting, aunque tiene por delante al Burgos, Racing, Racing de Ferrol y Oviedo. Además del Sporting, que es el que marca con 55 ese playoff de ascenso. Es decir, que hay una pelea tremenda y como los de abajo no ceden y van a seguir quitándole puntos a los de arriba, por eso este año va a ser, sobre todo el ascenso directo, menos costoso, más barato que el año pasado. Bueno, pues la victoria frente al Sporting, al Elche, le ha dado mucho, ha representado mucho. Primero, 3 puntos de oro para volver a entrar en playoff, para cerrar esa racha negativa de 1 mes sin ganar, para coger confianza de cara al partidazo contra el Español, para poner al Español a menos de 1 victoria. Si el Elche gana al Español, lo adelantaría y, bueno, es probable de que pudiera recortar algún punto sobre el ascenso directo. Lo que pasa es que, claro, el ascenso directo está difícil porque ya no es uno el equipo que lo marca con 61. son dos. El Valladolid, que es tercero, también tiene 61. Entonces, con que gane uno de los dos, el ascenso vuelve a irse mínimo a 4 puntos, aun ganando tú. Y no te digo nada si no ganas. Y gana uno de estos dos equipos. Si el Eibar gana o el Valladolid gana esta semana y tú no lo haces o pierdes contra el Español, ya te puedes ir a 6 o 7 puntos a falta de 5 jornadas. Eso ya parece casi imposible de recuperar ese terreno. Imposible no ni nada en el fútbol, pero sí es evidente que es muy difícil. Por cierto, la próxima jornada, vamos a ver, el Eibar tiene que jugar en el campo del Albacete. Bueno, el Albacete se está jugando la vida. El Albacete es el que marca la zona de descenso. Y el Valladolid, pues recibe al Huesca. El Huesca, que está a 3 del descenso, aquí no hay nadie salvado todavía, ni descendido. Bueno, pues, pero vamos, sobre todo el Elche tiene que hacer los deberes, tiene que ganarle al Español en el partido de la jornada, sin duda. Y el Español, que sabe que si gana aquí, prácticamente elimina al Elche de su ecuación. Porque ahora está a 2 puntos del Elche, lo dejaría a 5 más el Golaveras. Lo dejaría virtualmente a 6 puntos a falta de 5 jornadas. Son muchos puntos para ir limando. Así que bueno, si quieres ascenso directo, sabes que tienes que ganar sí o sí al Español. Lo mismo que decíamos que contra el Sporting de Gijón, porque insisto, ganaron el segundo y el tercero. Entonces sigue estando a la misma distancia ese ascenso directo. Becasese reconocía que, bueno, la victoria lógicamente es un punto de inflexión porque cierra el mal mes que ha sido los 4 partidos sin ganar. Ya se empezó a ver la reacción contra el Zaragoza con ese empate y ahora con la victoria frente al Sporting de Gijón. Sí, Monse, de esa fecha hasta hoy estaríamos punteros si miramos solamente la tabla a partir de ahí. Estaríamos sacando 2 puntos al Oviedo que tiene que jugar. Mostramos regularidad después de ese momento. O sea que venimos haciendo un esfuerzo, imagínate. Habíamos sacado nomás 9 puntos en 9 jornadas y a partir de ahí cosechamos casi la totalidad de nuestros puntos. Se está refiriendo a justo en la primera vuelta cuando el Elche perdió contra el Sporting de Gijón, 2-0, en uno de los peores partidos que el Elche ha hecho de la temporada. Y justo ahí fue cuando en rueda de prensa se autoimpuso ese ultimátum, cuando dijo que si el siguiente partido, que era contra Andorra, pues no se ganaba, que lo mejor era dar un paso al lado, ¿no? Y bueno, se ganó contra Andorra y a partir de ahí, según las cuentas que él ha hecho, el Elche sería el líder del campeonato. Desde que se perdió contra el Sporting y se ganó contra la Andorra, el Elche, y más con la derrota ayer del Oviedo, que era otro de los mejores desde entonces, el Elche sería el líder del campeonato justo si tomásemos la fecha del día de la Andorra como el inicio de la competición. Lo seguimos escuchando. Lo cual habla del esfuerzo colectivo que estamos haciendo, ¿no?, para tratar de meternos en el sueño este que tanto alimentamos día a día. Yo le doy mucho valor a eso, porque considero que nos tuvimos que reinventar, volvimos a mostrar esa fortaleza en la cual manifiesto y hoy otra vez, donde seguramente eran muy importantes los 3 puntos para ver las cosas de otra manera, volvimos a mostrar la personalidad y el carácter, el juego en el primer tiempo y bueno, cierta capacidad para sufrir y aguantar de rato en el segundo, sobre todo cuando decidimos armar bien el 5-3-2, creo que nos mostramos muy, muy sólidos, ¿no? Un Elche que, ayer lo comentábamos en la tertulia, no sé si Becasese tendrá en su cabeza pues quizás el debate que se puede estar abriendo, ¿no? Si una vez que te pones por delante, lo mejor es seguir insistiendo en tu idea, la que tiene Becasese, la que nos gusta a todos, de buscar el siguiente gol, y si vas 2-0, intentar el 3-0, o la de, bueno, pues si damos un pasito atrás y defendemos todo mejor y no dejamos espacios y acabamos ganando, pues lo daremos por bueno, aunque guste menos. Bueno, eso no sé si Becasese lo estará empezando a pensar, pero sí es cierto que el otro día le dio resultado. Yo insisto en la idea de que el Elche no es el mejor defendiendo y metiéndose atrás, pero bueno, hay veces que te puede dar resultado como el otro día sucedió. Un Becasese que sabe que para la afición era fundamental esta victoria para seguir creyendo en el equipo. Sí, otra vez se han convocado en un buen número, hemos podido regalarle una victoria. Estoy feliz porque sé que la semana alimenta el ánimo

ese ligamento cruzado, esa rotura de ligamento cruzado, estaremos hablando de entre 6 y 8 meses. Desde aquí, ojalá que sea mucho menos, pero ya vimos en la imagen cómo ese tipo de lesión en la que pisas mal y se te gira la... No es que se te gire, se te dobla hacia el interior, es tremendo y duele de ver. Bueno, pues con esa baja ya para este partido y para los que restan, Borja Garcés, con lo que deja la delantera más huérfana todavía, porque eran primero eran 4, luego se fue Sergio León, 3. Ahora quedan 2 delanteros puros. Menos mal que podemos hablar de la vuelta de Óscar Plano, que ha acortado y de qué manera los plazos. Se hablaba de que, bueno, al principio, de si se iba a quedar bien para poder seguir jugando el fútbol, luego de que la temporada no llegaba, o sea, se perdía la temporada, luego de que si a finales de mayo o si el Elche se metía en el playoff, bueno, pues ha cortado los plazos tanto de que ya ha vuelto a jugar en un 20 de abril. Y lo normal es que cada vez empiece a tener más protagonismo, más minutos. Óscar Plano reconocía que incluso llegó a pensar, tras la lesión, con ese tobillo pues que le bailaba, las imágenes eran durísimas también, llegó a pensar en que no iba a poder volver a andar con normalidad. Pues sí, la verdad es que en el momento que me hice la lesión pensaba hasta que no volveré a andar. Al final se te pasa mil cosas cuando pasa una cosa como esta y tan espectacular, ¿no?, que fue la lesión. Pero bueno, la verdad es que me he rodeado de gente muy buena, los doctores que han estado todo el rato conmigo, tanto los que me operaron como del Prado Ripoll y doctor César, Ennio y todos los que han estado a mi alrededor, los fisios, el redactador. La verdad es que el Elche tiene mucha suerte porque tiene grandes profesionales detrás y gracias a ellos pues he podido recuperarme lo antes posible. Sí, es verdad que han sido muchas horas, muchos días, mucha soledad en algunos momentos. Complicado la lesión, pero bueno, por fin ya estoy aquí. Por fin ya está aquí, es una realidad. El otro día incluso lo vimos metiendo pierna en un par de acciones, una que le agarran cortando una contra que le cuesta la amarilla al defensor, en otra que va corriendo a presionar y roba el balón. Es decir, entre la voluntad y las ganas que le ha puesto y el buen trabajo de los servicios médicos, desde luego es una gran noticia el poder contar con un Óscar Plano que, paradojas del destino, vio como justo el día en el que volvía a jugar 4 meses después, le empataban en esa lucha por ser el máximo goleador, lo hacía Tete Morente y esa es una magnífica noticia. Óscar Plano reconocía que estarán arriba, que sigue pensando en luchar por el ascenso y en conseguir incluso el ascenso directo como cuando fichó, que es lo primero que dijo, que por eso venía. Sin ninguna duda, nunca deja de pensar en que el Elche va a estar arriba. Y lo vamos a demostrar, y creo que el equipo lo ha demostrado. Al final, segunda división, creo que al principio también, cuando la primera rueda de prensa que tuve, teníamos que estar preparados para rachas malas. La racha mala ha pasado, esperemos que a partir de ahora venga una racha buena. Intentaré aportar lo máximo posible para que esa racha se alargue lo máximo posible. Y por qué no, o sea, el Elche yo creo que está capacitado y creo que lo demostramos partido a partido. Hay partidos malos, hay partidos buenos, pero creo que el Elche ha demostrado que es capaz de estar en un nivel superior a los demás. ¿Y por qué no? ¿Por qué no seguir peleando con los más grandes? Hasta el último minuto estaremos arriba seguro. Hasta el último minuto estaremos arriba seguro peleando con los más grandes y el Elche es de los más grandes, sin duda. Así que si el convencimiento de Óscar Plano sigue intacto, y desde luego lo parece, yo diría que lo tiene intacto como cuando llegó, pues es evidente que todo el equipo, todo el vestuario, el propio entrenador piensan exactamente igual. No en vano, el Elche ahora mismo, a falta de 6 partidos, lo tiene todo en la mano, incluso hasta el ascenso directo, que no es evidentemente sencillo porque no solo dependes de ti, dependes del pinchazo de los demás. Aunque es cierto que si lo ganas todo, yo creo que el Elche claramente no es que vaya a coger la segunda plaza. Si lo gana todo, si sumara los 18 puntos, creo que también alcanza la primera plaza. No está tan lejos del líder, está a 6 puntos del Leganés, al que de momento sí le tiene ganado el Galaveras porque ganó en la ida. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, la comparativa de los martes, cómo estaba el Elche, el último Elche que ascendió y cómo está la posibilidad de cuántos puntos habría que sumar para ascender directamente o para el playoff. Lo analizamos, comparativa entre el Elche de Sebastián Becasese y el último que subió a Primera División a estas alturas. Ahora el equipo lleva más puntos, el de Becasese tiene 57 y el de Pacheta tenía 51 después de 36 partidos. Los dos estaban en la zona de playoff. En cuanto a la primera y segunda vuelta, paso de gigante el que dio el Elche de Becasese el sábado al ganar en casa al Sporting de Gijón, porque de una tacada le mete 3 puntos a la comparativa, ya que en la ida perdió ante los asturianos. En la primera vuelta se sumaron 21 puntos y en la segunda, ante los mismos rivales, el Elche lleva 27, es decir, 6 más. Y si ponemos la lupa en las posiciones de ascenso, tomamos como referencia la temporada pasada en segunda a estas alturas. Ahora el segundo es el Eibar con 61. El año pasado era segundo el Granada con 64. Es decir, ahora se están sumando 3 puntos menos, por lo que teniendo en cuenta que segundo acabó la Unión Deportiva Las Palmas con 72 puntos, si se sigue esta tendencia de puntuación, como bien habías dicho antes, el ascenso directo estaría en unos 69. Por su parte, el playoff lo marca ahora el Sporting con 55, el año pasado era el Albacete, también con 55, así la sexta plaza estaría en unos 67 puntos, que fueron los puntos que sumó el Albacete del año pasado, que acabó sexto. Por tanto, para los que nos gusta echar números, si se cumplen los vaticinios de cómo va la cosa en relación al año pasado, al Elche con 10 puntos le valdría para asegurar playoff, 67, ahora tiene 57 y necesitaría 12 para esos 69, esa segunda plaza donde podría estar el ascenso directo. La comparativa de los martes. Y como es martes, también José Antonio, nos vas a contar cómo ha ido el fin de semana. Lo primero, Paco, empezamos hablando por la 7K Teleelch, Grupo Paredes Automoción. Ya lo dijimos en la crónica matinal que ha ido sonando a lo largo de esta semana. Lo que hacemos desde Teleelch es dar las gracias en mayúsculas por el apoyo que hemos recibido desde el primer momento de los patrocinadores, empresas, colaboradores y voluntarios, porque sin ellos esta idea pionera en nuestra ciudad que surgió hace ya más de un año no hubiera sido posible. La verdad es que el tejido empresarial de la ciudad y comarca se ha volcado con la 7K Teleelch Grupo Paredes Automoción Corre por tu empresa. El domingo por la mañana se vivió en Elche una gran jornada lúdico-deportiva gracias a la carrera de las empresas. La prueba superó todas las expectativas en cuanto al número de participación y más de 650 corredores disfrutaron con compañeros, amigos y familiares en la pista de atletismo Manolo Jaén. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Sí, sí, tenemos un equipo y además este año se han animado muchísimos más y tenemos un equipo más grande. Tenemos un equipo de Grupo Paredes Automoción y también tenemos un equipo de nuestra otra empresa de Calzados Paredes, o sea que participamos con doble equipo. Pues a ver, gracias al salón que tenemos en Poeta Miguel Hernández, tenemos muchas clientas corredoras, parte de mi familia también corre, amigos del club de Esteso Runner, y bueno, pues en esta edición han querido apoyar mi empresa y correr por ella. Antes también unirnos fuera del trabajo, correr, compartir momentos fuera de lo que es el trabajo. Es un recorrido muy sencillo, es fácil y no hace falta marcar tiempo porque lo que se trata es participar. Bueno, la verdad que solo viniendo con un grupo ya te hace estar bien, ¿no? Pero ha sido muy bonita, ha sido un recorrido precioso, con mucha animación y nada, y buenas sensaciones, que es lo que vale. Y somos de un colegio internacional, hemos venido de Chipre, de Inglaterra, de Eslovaquia y yo representante de España. Y como equipo hemos venido a hacer como un equipo mixto y nos ha gustado mucho, la verdad. Es la primera vez, nuestro jefe Pedro de Cliven pues nos animó a correrla, él es patrocinador del evento y fue una forma de promover la vida saludable de sus trabajadores. Yo soy corredora, a mí me ha gustado mucho también, un poco eso, un poco dura porque vas ahí a full, pero muy bien, muy bien. Descansamos y mañana nos dan el día libre, seguro. Pedro, mañana no voy a trabajar. Va. Dicho queda, ¿eh? Vamos a ver llegadas a meta como el año pasado, muy emotivas, compartiendo todo el circuito, empresas demostrando también ese espíritu de equipo que es lo que queríamos implantar desde el principio. La 7K Teleelch Grupo Paredes Automoción volvió a ser todo un éxito deportivo y social. Se trata de una carrera que se ha consolidado en el calendario deportivo ilicitano y que en este 2024 ha destinado parte de la recaudación a Cáritas Elche. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Pues eso es la esencia de Elche, ¿no? Empresas, deporte y ciudad, imagínate, ¿no? Y luego aparte con una finalidad, ¿no? Con una causa muy buena, que es ayudar a una entidad de... Creo que más que necesaria, ¿no? Y que no hace falta que se cuente en qué consiste, ¿no? Ahí Teleelch, como siempre, está a la vanguardia del compromiso, ¿no? Del compromiso y de la propia ciudad, ¿no? Con las entidades sociales, de iniciativa social como las que hoy van a recibir, la que hoy va a recibir la recaudación, ¿no? Y todo lo que esto implica, porque demuestra que el compromiso social que tiene Teleelch es indiscutible. Y el ayuntamiento está aquí al lado de medios de comunicación, al lado de las empresas y al lado de los deportistas. Los ganadores de la prueba fueron en categoría individual José Pérez de Vitaldín y Eva Sánchez de la Policía Nacional. En la competición por equipos en categoría masculina se alzó con la victoria el tiro de pichón y en mixta la Policía Nacional. Ha salido muy buen día, muy buena carrera. El año pasado vino Jorge, un amigo que entré con él a meta junto, no sé si os acordáis, estuvo genial. Este año he tenido un poquito de fortuna y me he podido ir en solitario y muy contento, muy bien. Hice el 10K de Rotary hace unos meses y bueno, ya conocía un poquito el circuito, como trabajo aquí pues lo conozco, así que bueno, pues ahí regulando con el viento, un poco controlando. Pues al final el deporte mueve esos valores y creo que juntarlo con la empresa pues hace que los propios compañeros puedan pasar una jornada agradable fuera de su día a día de trabajo. Así que nada, nosotros luego iremos a tomar algo y a disfrutar el domingo. Bueno, la Policía Nacional tiene muchas peculiaridades, pero también el trabajo en equipo y es como también como una empresa, ¿no? Entonces estas cosas también hacen grupo, familia. La carrera de las empresas pudo seguirse en directo a través de Teleelch con un servidor y con los comentarios de Jessica Guerrero y Alfonso Valero. De parte de toda la familia que componemos Teleelch, solo nos queda agradecer en mayúsculas el esfuerzo de todos los patrocinadores, empresas, colaboradores y voluntarios. Todo el trabajo ha merecido la pena solo por ver todas y cada una de las sonrisas de los corredores al cruzar la línea de meta. Sí, señor. Gracias a todos y todas por hacer posible esta segunda edición. La tercera, esperemos, vamos a poner toda la carne en el asador, que sea mucho mejor. Seguimos, José Antonio. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en fútbol el pasado fin de semana. En la tercera federación, el Torrellano cayó goleado por 4-0 en el campo del Gandía. Y el campeón, el ilicitano, venció por 0-3 al Rayo Ibense con goles de Yomar Vidal, Rafa Núñez y Pablo García. Destacar que Yomar Vidal, el pichichi este curso con 26 dianas, se convirtió el domingo en el máximo goleador histórico de tercera federación. Nos quedamos sin palabras ante la temporada que ha firmado este delantero. En la división de honor juvenil, el Kelme certificó la permanencia al empatar 1-1 ante el Valencia. Por su parte, el Elche perdió por 2-1 en el campo del Club Deportivo Roda. En la segunda federación, derrota del Elche femenino de Javi Aguado por 3-0 en su visita a Córdoba. En balonmano, en la ida de las semifinales de la EHF European Cup, golpeó primero el Atico Elche ante Rocasa Gran Canaria. Las ilicitanas se impusieron por 24-20 en la pista del insular Antonio Moreno. El equipo franjiverde defenderá el próximo sábado a las 9 de la noche en el pabellón Esperanza Lag la renta de dos dianas cosechada en el primer asalto. Ese partido se podrá seguir en directo a través de Teleelch. Y en waterpolo, una buena noticia y otra mala. Por un lado, el club waterpolo Elche volvió a ganar en la primera nacional femenina, esta vez por 13-9 al Ciudad de Alcorcón. Sin embargo, la alegría en el club no fue completa porque el sábado el equipo masculino certificó el descenso en la segunda nacional al caer por 10-9 en la piscina del Tres Cantos. Pese a ello, estamos muy orgullosos del equipo porque lo han dado todo hasta el final. Así que mucho ánimo. Pues así vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buenas tardes. Hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.